todos los privados de la libertad. Mucha suerte, que Dios los bendiga. Hoy es un día precioso, lleno de ansiedad. Hoy mi hermano cumple con su pena, sale en libertad. Con papá tendremos preparada ropa en el placar. Nos pusimos a hacer empanadas para festejar. Hoy es un día tan triste, ya no aguanto más, porque me han cortado las alas y no puedo volar. Salimos corriendo a buscarlo, nos pusimos en la puerta a esperar. Un gran muro con una gran reja, y ese guardia quiere hablar con mamá. Las sábanas rodeaban su cuello y sus ojos no podían mirar. Y una carta dejó para mi vieja, la paloma que quería volar. Nos pusimos en la puerta a esperar. Un gran muro con una gran reja, y ese guardia quiere hablar con mamá. Las sábanas rodeaban su cuello.